pues acá tengo tres lados consecutivos. ¿Qué relación hay entre estos? Eso es lo que vamos a ver. Porque mira, acá también tengo 60 y acá hay tres lados consecutivos, ¿sí o no? Y acá también tengo 60 y tengo tres lados consecutivos. Así que me voy a concentrar ya, aquí. Dicen que la A. Y a partir de ahí, vamos a ver. Vamos a encontrar entonces qué relación hay. Y empiezo. Dice, la atomicidad de la queno más simple es 6. Si hay dos carbonos, el número de 2 grados es el doble. Voy a prolongar estos lados. El lado o sea, 2n, 4. Entonces la suma es 6. Verdadero. La masa molar de la queno más simple. El alquino más simple es con dos carbonos. Y si no, el número de hidrógeno es el doble. O sea, en otras palabras, me recuerda lo siguiente. CN, la fórmula general, ¿no? H, 2N. Una vez que llego ahí, más 2 menos 2D menos 4T. Donde D es dobles enlaces y T triple enlace. Entonces, para el alquino más simple, alquino más simple, no hay doble enlace. Y el alquino más simple es 6 sus 2. Ahora, la masa molar del más pequeño es C2H2. Fíjate que esto mismo lo puedo hacer acá, mira, acá, ¿cómo lo hago? Igual. Entonces, la masa molar, la masa molecular, igual, pero, o sea, la figura está aquí, es 12 por 2, 24. Acá hidrógeno es 1, 2 más 26. Sí, ahora sí está bien porque es masa molecular. El alcano más simple tiene 3 sigmas. El alcano más simple es con un carbono y tiene 4 sigmas. Así que la tercera es falsa. O sea, la segunda es la verdadera. ¿Cómo sería la conversión? ¿Cómo sería la relación? Que viene terminar Q en donde se tiene que Q es J menos C menos R más T. Donde J, C, R, T son carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios respectivamente. Para tiene que formular primero el 2355 tetrametil 3 etil hectano. Entonces, X más Y igual a N raíz 3. Ah, no. Claro, empezamos por acá, por el último, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Tú empiezas por el último. Dos veces el último más el del medio es igual al primero por la raíz 3. Entonces, la recta, ¿no? Análogamente puedo decir acá, mira, si empiezo en N, es el primero, el segundo y el último, ¿no? El 60 tiene tres lados consecutivos, ¿te acuerdas? El último por 2, ya. El último por 2, 2X más el medio es igual al primero por la raíz de 3. Análogamente, chicos, tengo entonces que 2x más y es igual a n raíz de 3. Y falta uno, ¿sí o no? Y ese uno que falta es lo que tengo acá al costado. Profe, acá tengo q, acá tengo z, acá tengo y. Agarro el último, ¿está bien? Por 2. 2y más z es igual a qué? Q por raíz de 3. Claro. Si tú prolongas esto acá, ¿no? Prolongas acá. 60, 90, 30, y esto vale y, esto tenemos vale 2y. Acá vale Q, bajo de este lado vale Q raíz de 3, entonces 2 sin más Z es igual a Q raíz de 3, y la relación que encuentras, la última, sería esta, ¿no? 2 sin más Z igual a Q raíz de 3. Jóvenes, en realidad, el primero es el importante, ya los demás son análogos, ¿no? Ahora, ya tengo esto, ahora agarro y sumo todo. ¿Cómo? Bien, entonces, 3, X, y más 3Z, igual. Esta primera parte sumando sale exactamente a 3 veces X más 3 veces Y más 3 veces Z. Al otro lado, si suma, sale M más N más Q, pero factorizando raíz de 3, M más N más Q por raíz de 3. Y ya no hay mucho que decir, se forma justo lo que tengo acá. El X más Y más Z lo dejo arriba, el M más N más Q lo paso abajo, y me queda raíz de 3 por 3. Chicos, esto sería la respuesta, salvo por un pequeño detalle. Esto está racionalizado. Ustedes cancelan arriba raíz de 3 y abajo raíz de 3, esto va a ser igual a 1 sobre la... Bien, chicos, ¿qué tiene la respuesta? No, pero bueno, eso queda ahí, ¿no? Ya se dieron cuenta, chicos. Por favor, ¿verdad que sí? Listo. Listo, vamos así. 57. Les había comentado con respecto a este problema, pues los que lo conocen se dan cuenta más o menos qué hacer, ¿no? Se dan cuenta cómo lo pueden hacer. Hay algunos que me decían, profe, ya está, mi profe, simplemente prolonga 7 y acá, como acá sale 60, prolongas acá y sale 30, 60, porque sale en altura. Si prolongas 7 y sale en altura y por ahí use los triángulos notables, ahí nomás sale. Ya, si has hecho eso, déjame decirte que estás lejos y además, ¿qué pasaría si los valores que tengo no fueran notables? Podría darse otro caso, claro, los valores no pueden notar y podría darse de repente otra relación de ángulos, ¿no? Pero ya no vas a encontrar el triángulo rectángulo como tal. Esto va a ser un caso particular. Entonces, ¿qué haces? Ahí viene el problema. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar los datos primero, aunque antes te voy a colocar una propiedad. Profe, ¿esto no lo he hecho en clase? No lo he hecho en clase. Ahí te lo pongo, a ver. Darle una miradita, a ver, por favor, a ver si ahorita le das una, como se dice, mira la propiedad y fíjate si lo puedes demostrar, a ver, me toca el papel, y ahí me dices cómo demostrarlo. Esta propiedad, chicos, yo la conozco y le digo a mis alumnos, es la clásica propiedad de las tres piernas, ¿no? Yo le llamo el trípode. Muchos alumnos, con justa razón, nos dicen, profe, pero ese es Dayanita. ¿Cómo toca Dayanita? Bien, ya está formulado. Ahora hay que terminar. J son primarios. Tenemos acá. Hay algunos chicos que de repente no. Sigue ese orden. 1, 2, 3. Entonces, jóvenes, 4, 5, 6 y 7. TJ es 7. C es secundario. Entonces, aquí hay un secundario y aquí tenemos otro carbono secundario que son los C2. 3, 7 menos 2 menos los terciarios, los che. Entonces acá hay un che. Pero acá hay otro secundario. Entonces es 3 acá. Terciario 1. Entonces menos 1 más T, que es cuaternario. 1, 2 más 2. Entonces tenemos acá 7 menos 3, 4. 4 menos 1, 3. 3 más 2, 5. Así que aquí sale la letra C. Bien, a ver el siguiente. Vamos mirando lo que hay. Recuerda que el problema no va a salir. Dice que ese nombre es incorrecto y nos piden cuál es el nombre correcto. Pero así apliques todas las propiedades, todos los teoremas que hemos visto en triángulos, pues no vas a poder calcular este x de manera directa. A ver, ahí está el problema, ahí están los datos. Este es el primer dato, ¿no? Aparte de los ángulos 30, 45 y 120, aparte de estos ángulos, por acá tenemos que esto es A y esto es A. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Qué me piden? Nos piden este ángulo que le vamos a llamar el X, ¿no? Este es el ángulo X. Listo. Ya, profe, ¿qué va a hacer aquí? A ver, acá, señores, ya te repito que tú puedes aplicar tus propiedades básicas, ¿no? O el sumo ángulo por acá, sumo ángulo por allá, y lamentablemente así no sale el problema. Sumando ángulos no sale. ¿Qué se hace entonces? Bueno, ya que no sale sumando, hay que hacer trazos. Y acá viene la parte tranca, ¿no? Profe, ¿qué trazos hago? Ese es el problema. Bien, y vamos a ver si hay respuesta ya. Como bien te había dicho, que uno lo que tiene que hacer es buscar los isósceles. Tú puedes buscar los equiláteros. Tú puedes buscar la dianita. Por eso voy a hacer lo siguiente. Vamos a prolongar este lado A hasta este punto. Hemos hecho agarro esto de acá y prolongo. ¿Qué pasó? Claro, es un bueno, sé que 120 acá al costado hay 70, ¿no? Y sé que hay 45 y 30 acá al costado, me sale 75, la suma. Prolongamos entonces, muchachos, y encontramos estos dos ángulos. Hay un 75 por acá y hay un 60. Pero atención, el 60, que vimos este costado, actuaría con toda su fuerza y acá hubiera un lado A. Logro encontrar acá un lado A al toque, allá de la calle Nicolás. Y entonces, muchachos, vamos haciendo lo siguiente, ¿no? A ver, damos cuenta de que acá hay 75, 60, a ver, 60 veces pensar en un isósceles, bueno, un lado A y un A, una ya me lleva al Nicolás, pero yo no sé cuánto vale este lado. Entonces, lo que voy a hacer es más bien mirar el 30 y el 75. ¿Cómo así, profe? Pues voy a trazar la línea BD y voy a construir un ángulo de 30. Trazas esto, pero con la condición de que el ángulo D sea 30. Ah, profe, ya formó un isósceles. Sí, pero eso no es todo. Abre bien los ojos. Tengo 30. Y acá también tengo 30. Este triángulo ABD ha resultado en isósceles. Mira, todo este triángulo es un isósceles. 30, 30 significa que se cabale A. Acá también vale A. Llevamos entonces este A a este lado. Ya, profe, acá tengo A. Pero ahora, fíjate lo que hay. Hay un 30 y hay un 75. Esto es lo más difícil de ver para algunos, ¿no? Profe, 30 y 75. Profe, ¿puedo calcular este ángulo de acá? Y esto es, calcula este ángulo. ¿Y cuánto sale este ángulo de acá? Agarras todo y dices, oye, todo esto... del 530, profe, acá me sale 75p, porque todo tiene que sumar 180. Claro, y si tú calculas este ángulo que falta, este ángulo B, a ver, aquí arriba, 75 más 30 son 105. Y en la 4 señalan que la D. Héctor Cristian Terry. Entonces tenemos una cadena de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a empezar a numerar. Voy a empezar a coger extremos. Empiezo acá. 2, 2, 10. Entonces, C2, C3, ahí hay un etil, pero son dos C2, y lo tenés C3. 4,4 dimetil. Ahora vamos mirando lo que hay por acá. Pregunta, ¿has visto las tres piernas? ¿Lo que qué? Las tres piernas, mira, ahí está tallando, está terminando de ayuda. Es cerca de 1,4. Mira, que hemos dicho hace rato, ¿no? Cuando tú ves en el punto de las tres piernas, A, C2, A, las tres piernas, C3. Igual también acá. Ah, metil, metil. El problema lo hagamos en un paso. Conocer esta propiedad tiene ese objetivo, que algunas cosas que de repente te tomarían pues un poco más de tiempo, ¿no? Ahora acá hay un isósceles, acá hay otro isósceles, acá hay otro ángulo. Y en vez de estar haciendo todo eso, esta alternativa de usar C3 a través de la propiedad resulta espectacular, ¿no? En un solo paso te da C3. ¿Cuánto vale este ángulo? Pentano. Estos son enlaces simples. Aquí, una de las sales faltan 3. C3. Ya tienen las 4. Le faltan 2. Completo C3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chat para que puedan mandar mensajes, puedan mandar fotos, ¿no? De repente por ahí hacemos problemas. 3. Quieren ver si su solución está bien. La vez pasada me mandó una chica, una ex alumna de élite. 1, 2, 3, 4, 6. Y 6 también para arriba. Me estaba enseñando un problema bien bonito. De lo mismo. Tenía una solución larga, un poquito larga, pero muy bonita también, pero ella me enseñó. Entonces tengo acá en posición equivalente. Y me gustó, ¿no? Y además le di esa solución. 1, 2, 1, 2. Entonces, cuando hay posición equivalente, uno siempre aprende, muchachos. Primero busco la presencia de otro radical, pero no son iguales. Y cuando son diferentes y equidistan de los extremos, se refiere ya en el orden que alfabético. Entonces, vamos a entender que este es de esta manera, ¿no? 1, 2, 1, 2, pero aquí es etil. Este es metil. Entonces, empezamos a numerar. Entonces vamos a empezar por acá. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Entonces, este es radical, radical, radical y radical. Entonces tengo acá 2,2,4. Trimetil. Trimetil. 4-etil. 4 que está arriba, etil. Como son 6 carbonos, hexano. Bueno, en todo caso el adeno. Bueno, ese parecía una que hemos hecho ya. Dice, poseen atomicidad igual a 2. Eso ya hemos dicho que es falso. Los acetilénicos, o sea, los alquinos, son más reducidos que los parafínicos. Verdadero. Los puntos de división de los parafínicos no ramificados aumentan al aumentar el número de átomos de carbono en la cadena carbonada. Repito, los puntos de ebullición de los parafínicos no ramificados aumentan al aumentar el número de átomos de carbono en la cadena carbonada. Esto es verdadero. No, he puesto 2 y 3. Ya, en la C hay que ponerle un palito ahí, ¿no? Listo. En la 6. A ver, formar ese compuesto. Marcas o me indica la clave. Si no, vamos a hacerlo porque ya faltan 25 minutos. Entonces son 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 isopropil. Dos tridimetil. Sí, tres. Uno. Tres. Hexadieno. Bien, aquí le faltan 2. H2 tiene 3, le falta 1. Ahí tenés ahí, está completo. Completo, le falta 1. Completo. Aquí 2. y aquí es 3. Dice que hay 5 carbonos primarios. Dos, tres, cuatro y cinco. Ah, no sé. Tres carbonos secundarios. Esto no, doble enlace. Hay un secundario nada más. Entonces este es falso. La atomicidad es 31. A ver, como acá hay 5 por 4, ya van 20, ¿no? Átomos. Repito, KH4 tiene 4 átomos. Como hay 5, entonces tengo 20 átomos. Ahora nos falta aquí nomás 1, 2, 3, 4, a ver, 3, ¿no? 3, 4, 5, 6, 8, 11, 31, ¿no? Verdadero. Como 200, Fabio. Entonces, la respuesta es la D. A ver, esto es tuyo. No quiero. Ya, vamos a resolver, chicos. Pero primero voy a entrar a ver si ya tienen respuesta. Efectivamente, ya respuesta hay dos. Héctor y Cristian y Terry. Héctor siempre solito, nadie lo acompaña. Cristian y Terry Andrés tienen la misma respuesta. Héctor tiene otra respuesta. Vamos a ver quién tiene la razón. Entonces, si vendes un alqueno, te debo buscar la cadena que involucre al doble enlace. A ver, si empiezo acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por cualquier lado es 1, 3. Si cuando tengo varias cadenas, recordar que se elige como cadena principal aquella que tiene el mayor número de ¿qué? Radicales. Entonces, de hecho, va a ser acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es metil, acá hay otro metil. 2, 3, 4, 5, 2, 5, dimetil. Ya, hasta ahí está bien. Pero este es isopropil. Isopropil. Entonces tengo 3, 4, diisopropil. 3, ex. Entonces ese es verdadero, ¿no? El nombre es correcto. Carbonos terciarios. Entonces tengo que tener 6 carbonos terciarios. Este es un carbono terciario. Este es terciario. Terciario. Terciario. Este no, porque está con doble ligadura. Así que tenemos 4, 8 son, no son 6. No, perdón, 3 carbonos, había carbono, 4 nomás ahí. Falso. Hidrógeno primario, o sea, carbonos primarios. De acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos primarios, pero cada carbono tiene 3 hidrógenos primarios. Entonces, 8 por 3, 24. Entonces, la respuesta es la letra C, 1 y 3. Bueno, como vemos, es un alcano, es un compuesto parafínico. Y los parafínicos dan reacción de sustitución. Verdadero, ahora te queda dar el nombre. Ya por lo menos sabes que 1 y 2 ya es verdadero, solamente mirando la estructura. Tienen que buscar la cadena más larga y continua, ¿no? Bien, a ver, busquemos esa cadena. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero tenemos 12 radicales, no, perdón, 12 carbonos. Y tenemos 1, 2, 3, 4 radicales. Si empezamos de aquí, sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. A ver, 1, 2, 3, 4, Están acá 1, 2, 3. Aquí 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, este es etil, este es propil, este es metil. Es 3 etil, orden alfabético, ¿no? 3 etil, 6-7 dimetil. Dimetil. Dimetil. Uno, dos, tres, y acá, uno, dos, tres, cuatro propil, uno, dos, tres, cuatro propil. Dos decanos, hay 12. Entonces, el 9 es 3 etil, 6, 7 dimetil, 4 propil, 2 decanos. Entonces, ese es verdadero. Te pido lo correcto, es la E. Bueno, la más fácil es la 3, primario, ¿no? Aquí hay un carbono primario. Uno, dos, tres, cinco de la tercera es verdadera. La tarea puede ser 1, 2 también, o 1, 2, 3. ¿Tiene el interés hibridizado SP con 2? Sí. ¿Dónde hay doble enlace? Ahí tenemos. Y en la 1 el compuesto. Entonces... ¿Dónde está? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, vamos a empezar a numerar por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Así que vamos acá con el 8 y 9. Bien, 7 etil, ya, 8 metil, 4 copil, 2 nonen, 5 hino, verdadero. Entonces la E y la respuesta era 9. Ya para terminar, dice 8 hidrógenos secundarios. Entonces, carbono secundario, 2, 3, 4. 5. Así que hay 5 carbonos secundarios, o sea, 10 hidrógenos secundarios. Entonces la 2 es falsa. Ahora planteamos esto: 24 híbridos SP3. La suma de los 450. Acá hay un SP3. ¿No es cierto? Que no sabemos cuándo sale la media aritmética de todo, ¿no? Este también es 2, 3, 4, 5, 6. Ya, repito, estos son... De los 450 números pares. Entonces tienes acá cantidad por media aritmética. Y eso es 3, 4 más la media aritmética de los 200 pares, 299. Cantidad por promedio. Cantidad 1 2, 3, 4, obtén 5, 6, 7, más, ahora aquí sería, y no, está bien el nombre, ¿eh? Cantidad por promedio. Está oyendo así. Cantidad de 50, el promedio, eso sí es lo que no sé, promedio es X, lo que quiero hallar. Bien, listo, está bien todo. Me falta solamente cuál es. Entonces, la primera es verdadera. 24. ¿Tú qué dices? 1, 2, 3, 4. Ahí sería la 5, 6. 6 carbonos hibridizados. En vez de simple. Entonces cada. Media aritmética. Cada carbono. como tiene una geometría triangular planar, sería entonces, más 102, más al haber SP3, implica más que 398. Es un átomo del S y 4 de otro metal. Entonces, SP3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pero cada, cada átomo que está en SP3 tiene 4 orbitales. Como hay 6, 24 átomos. No, 24 orbitales. Entonces la alternativa es verdadero, falso, verdadero. Y te pide lo correcto. O sea, la letra D. Una y tres. Es la respuesta. Bien, jóvenes. Un breve comentario nada más. Pues acaso las horas no se han reducido en apariencia, ¿no? Pero, como se indicó, ahora todos somos un solo grupo en la clase y en el desarrollo de la práctica. Pero va a haber seminarios. Se ha hecho para compensar las horas que se tenía hasta pasada. Se van a programar seminarios de esta manera que podemos ver también ya problemas de mayor. No tanto por los números, sino aquí te dé nivel, ¿no? Ya te comunicará también por medio de la señorita que es tu tutora, ¿no? Entonces, eso ya se indicará en su momento debido. Ya. Entonces, la próxima semana sí está pesadito, ¿no? Tenemos que hacer alicíclicos, también tenemos que hacer benceno, derivados, oxigenados, nitrogenados, isomería. ¿Ya? Entonces, si sobra, no terminaron, entonces, en la siguiente, como es una clase para contaminación y una clase para química aplicada, entonces, de repente, 30 minutos o 40 minutos de la siguiente, ahí lo terminamos, ¿ya? Porque es bastante amplio. También está petróleo, ¿no? Bien, entonces de aquí voy a hacer la... Voy a transformar la PDF y lo coloco en su carpeta ya. Bueno... Bien, es todo por hoy. Buenas tardes, chicos, cuídense. Y traten de conseguir el examen, ¿no? Que empiece el lunes.